Miércoles 26 de abril. Pecados de la carne. Al mencionar las cosas malas que habían hecho las personas en el pasado y que las habían dejado de hacer luego de volverse creyentes en Jesús, Pedro también incluye lo que podríamos llamar, comillas, pecados sexuales. Escucha 1 de Pedro capítulo 4 verso 3 nuevamente. ¿Qué más menciona Pedro aquí? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En este texto hay dos palabras que tienen una connotación sexual distintiva, comillas, lascivias, entre paréntesis, aselgia, que significa, comillas, sensualidad, cierre de paréntesis, y concupiscencias, epitumia, que significa lujuria o deseo. Sí, es demasiado fácil que los cristianos den una mala impresión acerca de la sexualidad. La Biblia no está en contra del sexo. Al contrario, Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición. La sexualidad estaba allí en el Edén desde el principio, comillas, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cierre de comillas, Génesis capítulo 2, versos 24 y 25. Había de ser uno de los ingredientes clave que uniría a un esposo y una esposa en un compromiso de toda la vida, que forma el mejor contexto para criar hijos. Y esta cercanía e intimidad sería un reflejo de lo que Dios busca tener con su pueblo también. Ver en Jeremías capítulo 3, Ezequiel capítulo 16, Oseas capítulo 1 al 3. En su lugar correcto, entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio, la sexualidad es una profunda bendición. En el lugar equivocado, en el contexto equivocado, puede ser una de las fuerzas más destructivas del mundo. Las consecuencias devastadoras aquí y ahora en estos pecados van más allá de la imaginación humana. ¿Quién de nosotros no conoce vidas arruinadas por causa del abuso de este maravilloso don? ¿Qué tienen en común los siguientes textos? Segunda de Samuel capítulo 11 verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Génesis capítulo 19 verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Primera de Corintios capítulo 10 verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Por supuesto, no necesitamos recurrir a la Biblia para conocer historias de dolor y sufrimiento que han causado estos pecados. Sin embargo, también debemos ser cuidadosos. Ciertamente los pecados de esta naturaleza pueden tener poderosos efectos negativos sobre las personas y la sociedad tiende a desaprobarlos. Pero el pecado es pecado y la muerte de Cristo cubre los pecados sexuales también. Como cristiano, debes ser cuidadoso, especialmente en este tema delicado, para asegurarte de sacar, comillas, primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Cierre de comillas, Lucas capítulo 6, versos 42.